del sur, muchos mensajes están llegando al programa. Vamos a hablar porque se viene 134 años, cumple Puerto Yeruá y se viene la 15ª edición de la Fiesta Provincial del Río y para eso todo en Puerto Yeruá. Vamos a hablar con su intendente Daniel Benítez, que le damos la bienvenida. Daniel, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenos días a toda la audiencia de FM Lourdes. Muchas gracias por comunicarte. Perfecto, Daniel. Bueno, siempre es un gustazo tenerte. Y bueno, para hablar primero de estas cosas lindas, que se viene el aniversario de esta querida localidad que queremos mucho y también la Fiesta del Río. Contanos un poquito cómo se viene todo ese armado, Daniel. Estamos ya en la recta final, Pablo. Faltan muy poquitos días. Es el 18, 19 y 20 de noviembre, en el predio de La Rambla, aquí en la localidad de Puerto Yeruá. Salí. Vamos a disfrutar 3 noches a puro show, con mucho espectáculo, con mucha diversión, para toda la familia, como siempre acostumbramos en las fiestas de Puerto Yeruá. Perfecto, ya con los números confirmados y todo, Daniel. Sí, tenemos el día viernes, vamos a tener una noche folclórica, con peña, con chamamé. Cerrando en la grilla, un artista a nivel nacional como es Roxana Carabajal. Perfecto, mirá qué linda noche, esa más folclórica. Sí, ¿Cómo está el tema de los números locales? Ahora seguimos con el sábado que también se viene con todo el bailongo, pero ¿cómo está el tema de, porque siempre nos tienen acostumbrados con muchos números locales o regionales, Daniel? la grilla más importante, digamos, la mayor cantidad de grupos son locales y regionales. Perfecto, El ahí. día viernes va a ser muy lindo porque vamos a disfrutar del ballet municipal que va a estar abriendo el escenario y también va a participar un ballet muy lindo, de un nivel muy bueno, que vienen de la Facultad de Agropecuaria de Oro Verde. Mirá qué lindo. Van a hacer su presencia en el escenario. Luego va a estar también el chamamecero de la ciudad de Concordia, Esteche, Daniel Esteche. Mirá vos. Ahí Así ya que va tenés a ser una garantizada. bailanta interesante. Sí, ahí tenés garantizada la movida, ¿no? La Sí. terrible, ¿no? Bueno, el sábado también se viene a puro movimiento, ¿no, Daniel? Y el sábado tenemos una noche bien tropical y cuartetera. Vamos a estar cerrando con La Nueva Luna, que se va a presentar en Mirá. la antesala del cierre con Jean Carlos. Ellos Mirá. serán los que van a cerrar la noche del espectáculo en Puerto Yerba el día Perfecto. sábado. Y después de Jean Carlos, para todos los adolescentes y la gente que le gusta disfrutar un rato más, va a estar la DJ Agus Ebei en el escenario haciendo mover a todo el mundo. Perfecto, eso que está de moda, aparte esto de los DJ, hoy buenísima la noche del sábado, y después también cierre importante para la última jornada, ¿o no? Y la última jornada, el día domingo, además de los artistas locales, también va a estar la presencia de la comparsa Bella Zamba, que va a estar en el escenario. Vamos a cerrar con los Reyes de Cuarteto y el broche de oro con los Auténticos Decadentes. Qué lindo, la verdad que buenísimo. Teniendo en cuenta que hay un escenario complejo, ¿pudiste confirmar buenos números nacionales también, Daniel, o no? Sí, estuvimos sacando números todo el tiempo porque no está fácil, pero bueno, esto es un trabajo muy, muy grande que estamos realizando, donde además de que se cobra la entrada a todos los que vengan de otros lugares del departamento, de las ciudades vecinas, también se están vendiendo publicidades, se están vendiendo Perfecto. stands gastronómicos, es decir, hay un conjunto de cosas que están colaborando para que lo podamos hacer. Perfecto, y buenísimo porque ya ha confirmado, ¿eh? Bueno, esto obviamente que va a haber lugares para comprar anticipada, todo esto ya está confirmadísimo, Daniel. Sí, estamos empezando a vender las anticipadas a partir del 1 de noviembre en todas las sucursales de la empresa Consumax. Además, seguramente vamos a dar noticia también de algunos locales comerciales de mayor afluencia para que puedan comprarla en esos lugares. Perfecto. Y te dejo un número de WhatsApp donde todas las consultas o lo que quieran preguntar por entrada y otras cosas de la fiesta es el número 3454 Ajá. 958-633. Ahí Ese es un está. número donde una persona de la organización le va a estar informando todo lo que deseen. Perfecto, despejando dudas ante cualquier consulta, buenísimo, ¿eh? Así que ya confirmadísimo, ¿eh? La verdad que es fiesta que se quiere mucho, buenísimo esto. Bueno, también estamos llegando a un cierre de año, Daniel, ¿cómo estás viviendo todo? ¿Cómo está la gestión? Teniendo en cuenta esto que hablábamos, ¿no? Seguramente se viene el tratamiento de los presupuestos. ¿Cómo estás viviendo todo eso, Daniel? Sí, estamos ya esta semana entregando el proyecto del presupuesto 2023 al Consejo Deliberante, lo cual, bueno, hemos tomado en cuenta la situación económica, uh-huh. también, lamentablemente, la alta inflación que tenemos, uh-huh. hemos tenido en cuenta todos esos detalles y esperamos también que haya un equilibrio para el próximo año. Uh-huh. Sin dejar de lado que seguimos proyectando y tratamos de resolver todos los problemas de la comunidad uh-huh. en la medida de lo posible con recursos propios. Uh-huh, perfecto. Igualmente, y eso está buenísimo lo que decís, Daniel, pero también fueron momentos de mucha gente. Bueno, hoy va a estar el gobernador acá en la ciudad de Concordia, pero te pregunto, fueron momentos de mucha gestión, estuviste gestionando mucho en el plano nacional y en el plano provincial también, ¿o no, Daniel? Así es, uh-huh. Pablo. Mirá, tenemos nosotros ahora aprobado ya una obra muy importante que nos viene a solucionar un problema estructural como es luego de haber realizado obviamente ya la etapa de la obra de cloaca que está finalizada. Perfecto. Venimos también con un proyecto muy importante de agua potable donde vamos a dar una solución a 20 años a la localidad, uh-huh. que significa tranquilidad y seguridad para todos los vecinos. Lo imagino. Es una obra muy importante que financia el gobierno nacional a través del ENOSA. Uh-huh. Son 4 pozos y tanque con aproximadamente 12 kilómetros de cañería troncal. Bravo, qué bueno. Esto ya lo estamos llamando a licitación dentro de 15 o 20 días, ya que todos los convenios ya fueron firmados y aprobados. Uh-huh, mirá qué buena noticia, Daniel, ¿eh? Con respecto a esto, ¿no? Hablábamos del escenario económico y eso que seguramente vos como intendente o presidente municipal estás pispeando. ¿Pudiste ver o más o menos informarte cómo fue el presupuesto nacional? ¿Cómo ves? ¿Lo compartís? Teniendo en cuenta que a partir de eso viene a la provincia y después a los municipios. ¿Cómo estás viendo todo eso, Daniel? Sí, estamos siendo muy prudentes y muy razonables. Uh-huh. Es decir, nosotros tenemos que planificar todos los gastos del próximo año en base a la recaudación. Uh-huh. Sabemos que la recaudación va a significar un incremento siempre y cuando logremos una estabilidad económica. Uh-huh. Eso, en eso está trabajando el gobierno nacional, confiamos de que lo puedan lograr. Uh-huh. De parte nuestra también tenemos que ser conscientes y muy cautos en los gastos. Uh-huh. Nosotros tenemos una asignación de gastos muy importante para todo lo que tenga que ver con la parte social. Sabemos que son comunidades chicas donde la mayor parte de la gente es gente humilde que siempre está necesitando una ayuda del Estado. Uh-huh, allá de la ayuda que el Estado Nacional ya se la da, uh-huh. nosotros invertimos muchísimo dinero en salud, por ejemplo. Uno de los presupuestos más altos que tenemos es abocado a salud con el centro municipal, donde tenemos prestación de servicios de médicos, o tenemos diferentes especialidades médicas, enfermería, bueno. y también medicación gratis y universal para toda la comunidad. Uh-huh, uh-huh, sí, la verdad que buenísimo. Daniel, te pregunto, y teniendo en cuenta que Puerto se va instalando como un lugar turístico, más allá de la fiesta, ¿cómo estás viendo el inicio de lo que puede ser la temporada de verano? Teniendo en cuenta el turismo, pero te quiero preguntar, ¿juega un rol importante también en el tema económico ahí en la ciudad? Sí, obviamente. Uh-huh. El turista, sabemos, digamos, el poder adquisitivo que por ahí trae para consumir, uh-huh. Se lo ve reflejado en los comercios, sobre todo. Bien. Por eso también estamos trabajando en un programa de fortalecimiento del sector turístico, para poder ofrecer más servicios y que la gente también quiera comprar o adquirir, tenga dónde hacerlo. Perfecto. En eso estamos trabajando fuertemente con una licenciada en turismo, como es la señora Teresita Van Streit, que nos está asesorando, donde se ha incorporado todo el sector privado, en base a eso se está trabajando. Mirá, qué bueno. Las reservas ya empezaron, más allá de lo de la fiesta, empezó a haber consultas y reservas ya para la temporada de verano. Así mirá que bueno. Creo que va a ser una muy buena temporada. Perfecto. Daniel, y también te quiero preguntar, obviamente que nos vamos arrimando a un escenario electoral. ¿Se pispea esto, lo que pasa tanto en la ciudad, pero en general, en la provincia también? ¿Se pispea hoy o abocado netamente, sabemos, a la gestión, pero no hay que dejar de lado esos puntos? ¿Cómo estás viviendo eso, Daniel? Sí, lo que tiene que ver es con lo provincial y nacional, seguramente se resolverá en su debido momento. Uh-huh. Hoy aquí en Puerto Yeruá estamos más abocados a la gestión y a lo que se viene la temporada. Uh-huh. Creo yo que llegará el momento de hablar de las candidaturas y todo eso. Uh-huh, uh-huh. Así que ahí está, falta todavía, igualmente no se sabe bien cómo va a ser la modalidad, o sea que está bien ese análisis. Daniel, teniendo en cuenta el tema de que se habla mucho de la generación de puestos de laburo, pero ¿sabés con quién te quiero pegar? Hay un escenario social complejo que tiene que ver con problemáticas, con inseguridad, con temas que también tienen que ver con los consumos problemáticos. ¿Cómo está hoy Puerto Yeruá analizando esos aspectos? Y mirá, Pablo, no escapamos a la realidad de todas las ciudades. Uh-huh. Lamentablemente, a nosotros también nos toca. Uh-huh. Pero hay un trabajo articulado entre la municipalidad, por ejemplo, en la parte de los talleres deportivos, que se trabaja realmente muy bien, donde tenemos gran parte de los chicos hasta los 18 años en todos los talleres deportivos. Uh-huh, en eso estamos haciendo mucho hincapié. También hacemos un trabajo interesante con la escuela, donde ahí están todos los gurises de la localidad. Y hay preocupación de parte y ocupación, sobre todo, de parte de los docentes y nosotros para poder resolver ciertas situaciones. Uh-huh. A las que se nos escapan, tratamos de buscarle la solución por otros medios. Sabemos que hay algunas que son muy problemáticas. Perfecto. Y bueno, en muchos de los casos han tomado intervención el COMNAF también. Uh-huh. Seguro, seguro. Daniel, seguramente cuando estemos más cerca de la fiesta o del fin de año, para hacer un balance te vamos a estar molestando de nuevo, pero desde ya por esta nota agradecerte mucho la predisposición y mandarte un fuerte abrazo y bueno, saludo a toda la gente allá de Puerto Yeruá. Muchísimas gracias por el llamado, Pablo, y bueno, invitarlos nuevamente a todos a que vengan a compartir nuestra fiesta. Seguramente vamos a hacerte llegar ahí algunas entradas para que puedas compartir. Bien, qué lindo, qué lindo. Ahí está. Gracias, Daniel. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Saludos a la audiencia. Perfecto. Qué linda charla.